que serás solo un recuerdo anclado en el corazón, rompiendo cada sentimiento, alimentando el dolor, flotando en aquella nube que la tormenta olvidó. Oh, oh, oh, oh. Pero hay algo que aún no te he dicho, y es que sueño solo. En eterno, recordando esos ojitos, echándote de menos, porque te necesito aunque no estés junto a mí. Vivo encadenado a ti. Se romperán todos mis sueños acostumbrados a ti. Recoge hoy todos sus miedos, arrópalos junto a mí. Pero no me pidas nunca, no, que te consiga olvidar. Y es que sueño solo en ti, no. Los días se hacen eternos, recordando esos ojitos, echándote de menos, porque te necesito aunque no estés junto a mí. Como junto a mí, como un veneno que me hace sufrir, tú eres el acto que me hace sentir que viva encadenado a ti. Encadenado a ti, encadenado.